Hola y bienvenidos a todos, especialmente a los miembros del grupo de Telegram ChatGPT/IAEDU. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí para hacer algo que ya es casi una necesidad, diría yo. Pausar, respirar hondo y tratar de darle sentido a la locura de la última semana. Totalmente. Es que si alguien ha intentado seguir el ritmo de la conversación, sabrá que es como beber de una boca de incendios. Es que lo es. Estamos hablando de casi 300 mensajes con más de 60 personas participando activamente. Una barbaridad. Es un reflejo perfecto del momento que vivimos. Una mezcla de euforia, de sobrecarga de información y, bueno, de preguntas importantísimas. Por eso, este análisis es casi un servicio público para la comunidad. Exacto. Nuestra misión hoy es esa. Destilar lo esencial de ese torrente, vamos a ver cómo la comunidad está intentando construir un futuro, digamos, ordenado, con marcos oficiales. Mientras navega debates éticos que se calientan por momentos. Y, por supuesto, la avalancha de nuevas herramientas que nos dejan con la boca abierta. Así que abróchense los cinturones. Vamos allá. Venga, pues empecemos por el principio de la semana, que curiosamente fue un intento de poner orden en todo este caos. La gran noticia fue el lanzamiento del marco DICOMP 3.0. El de competencias digitales. Eso es. Para quien no lo conozca, a ver, suena documento oficial denso y un poco lo es, pero es clave. Bueno, es que es mucho más que un documento. Es la quinta edición de un marco europeo que define, por así decirlo, el ADN de la competencia digital. Claro. Y esta actualización era esperadísima porque, claro, el mundo ha cambiado radicalmente. Para que la gente se haga una idea de la escala, define 21 competencias clave. 21. Y detalla más de 500 resultados de aprendizaje específicos. Es la hoja de ruta que va a guiar las políticas educativas en los próximos años. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. En el grupo se destacó un detalle que para mí lo cambia todo. La introducción de descriptores etiquetados como IA explícita e IA implícita. Sí. Que a primera vista puede sonar a jerga, pero la idea de fondo es muy potente, ¿verdad? Es que es el enfoque correcto, en mi opinión. En lugar de crear una nueva competencia aislada, en plan, cómo usar la IA, ¿sí? Lo que hace es reconocer que la inteligencia artificial lo impregna todo. Una competencia explícita sería, por ejemplo, saber diseñar un buen prompt. Pero lo fascinante son las implícitas. Claro, ¿cómo afecta la IA a algo que ya hacíamos antes? Como, no sé, crear un vídeo o analizar datos. Exactamente. La competencia de creación de contenido digital ya no es la misma. Antes se trataba de dominar un software de edición. Ahora implica saber co-crear con una IA, verificar lo que genera, entender sus sesgos. Uf, es un mundo. Y lo mismo con la seguridad. Ahora tienes que saber protegerte de deepfakes o de estafas de phishing que están generadas por IA. Es un cambio de mentalidad. La IA no es una asignatura. O sea, es una capa que se superpone a todo lo demás. Además, qué orgullo, ¿no? Saber que una de las nuestras, Francina, estuvo ahí metida, participando como stakeholder en el desarrollo. Ya ves. Pone en valor el conocimiento que se genera en esta comunidad. Pero bueno, mientras un marco llega, otro parece que se va a largo plazo. El de alfabetización en IA de la OECD, el AIL Elite. Se retrasa hasta 2026. Sí, y fíjate qué curioso, porque la primera reacción podría ser de frustración. En plan, 2 años más sin una guía oficial. Totalmente. Sin embargo, la sensación general en el grupo fue sorprendentemente positiva. Pues me sorprende. Yo podría verlo como una falta de urgencia un poco alarmante. En 2 años, el panorama de la IA puede ser irreconocible. Es un riesgo real, no te lo niego. ¿No corremos el riesgo de que, cuando llegue, el marco nazca ya obsoleto? Podría pasar, pero la perspectiva que se compartía era otra. Si este retraso sirve para que la OECD escuche de verdad a la comunidad docente, para que no sea un documento teórico dictado desde un despacho, sino algo vivo, práctico. Eso es, y contrastado. Entonces la espera merece la pena. De hecho, esto conecta con otros documentos de la misma OECD sobre un concepto que llaman florecimiento humano, el human flourishing. Suena muy filosófico. ¿En qué consiste exactamente? Pues a ver, proponen enfoque educativo que va más allá de enseñar a usar herramientas. La idea central es que, para defendernos de los riesgos de la IA, lo más importante es fortalecer nuestras capacidades humanas. El pensamiento crítico, la agencia personal. El sentido de propósito, la competencia ética. Formar personas con un criterio sólido. Esa es la mejor barrera de contención. Y es que es imposible hablar de Marco sin hablar de los dilemas que surgen en el día a día. Y ese fue el segundo gran tema de la semana. El debate ético. Me pareció fascinante la conversación sobre el estigma social que empieza a tener el uso de la IA. El meme de «Le he preguntado a ChatGPT» es el síntoma perfecto de esto. Totalmente. Se ha convertido en una especie de chascarrillo cultural, pero que revela algo muy profundo. Sí, sí. Si en medio de una discusión con una persona tu argumento final es, pues es lo que dice la IA, lo que estás haciendo en realidad es admitir que no tienes un argumento propio. Claro. Estás externalizando tu razonamiento. Es una capitulación intelectual, básicamente. Usarlo como un oráculo para zanjar un debate es en realidad una señal de debilidad, no de autoridad. Exacto. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental sobre alfabetización en IA. Hay que entenderla como un colaborador, un becario muy rápido, si quieres, pero nunca como la fuente de la verdad. Exacto. Y para no caer en esa trampa, se necesitan herramientas de pensamiento crítico. En esa línea, la aportación de Victoria Hedlund fue oro molido. Buah, sí. Compartió 4 preguntas clave para interrogar a los modelos y detectar sus sesgos. Son tan útiles que vale la pena recordarlas. La primera es muy directa. ¿Qué suposiciones se han hecho en esta respuesta? La segunda, que va un paso más allá. ¿Qué suposiciones se relacionan con posibles sesgos? Y la tercera es casi un desafío. Demuestra que tu respuesta no contiene y aquí insertas el sesgo que te preocupa, por ejemplo, el de género. Y la cuarta es más sutil. ¿Cómo se puede relacionar tu respuesta con suposiciones normativas? O sea, que da por hecho que es lo normal. Es una rutina de pensamiento brillante. Te obliga a ti y a la máquina a examinar los cimientos de la respuesta. Totalmente. Pero el debate sobre la ética se volvió aún más complejo cuando se tocó el lado técnico. Uf, sí. Se compartió una investigación sobre cómo eliminar las barreras de seguridad, la censura, de los modelos de código abierto. Un miembro incluso compartió su propio experimento con un modelo, un QWEN-314B. Y los resultados daban un poco de miedo, ¿no? Consiguió que el modelo respondiera a preguntas potencialmente dañinas con una tasa de éxito altísima. Logró bajar los rechazos en un 90%. Esto nos sitúa frente a una dualidad vertiginosa, lo que para un investigador es un reto intelectual fascinante, entender las tripas del modelo, ver cómo saltarse sus reglas. ¿En las manos equivocadas? Se convierte, y cito sus propias palabras, en armas en potencia. Nos recuerda la enorme responsabilidad que acompaña el movimiento open source. Y esta tensión no fue solo teórica, ¿eh? En un momento dado, la conversación en el propio grupo se calentó tanto que la comunidad tuvo que hacer una pausa y reflexionar. Sí, fue un momento importante. Fue un recordatorio de que el objetivo es debatir sobre pedagogía, no ganar discusiones a toda costa. Y mucho menos usar las propias herramientas de IA para analizar los argumentos de un compañero en medio de un debate. Exacto. Fue un momento de gran madurez, la verdad. Demostró que es un espacio donde se valora el debate apasionado, pero siempre dentro de un marco de respeto y con un propósito educativo compartido. Un metaejemplo de la ética en acción. Tal cual. Pero claro, es imposible hablar de ética sin hablar de las herramientas que provocan estos dilemas, y la velocidad a la que aparecen es francamente mareante. La sensación general era de... De auténtica ansiedad. Sí. Apenas empezaba la semana y ya teníamos en la mesa el nuevo modelo de Claude, Opus 4.5. Como siempre, con la fanfarria habitual, se compartieron las primeras impresiones de gente como Ethan Mollick, que ya tuvo acceso y lo calificó de muy impresionante. Sí. Sobre todo en su capacidad para ejecutar tareas prácticas complejas. Pero sinceramente, creo que esta semana el protagonismo se lo robó una actualización de una herramienta que ya existía. Totalmente. De todas las novedades, creo que hubo una que hizo que a todo el mundo le explotara la cabeza. Notebook LM. Sin duda. Yo mismo aluciné cuando empecé a ver los ejemplos que se compartían. La nueva capacidad de subir un documento y pedirle que te genere un cómic, una presentación o una infografía es... Espectacular. Simplemente espectacular. Fue una explosión de creatividad colectiva. De repente el grupo se llenó de cómics sobre los modelos atómicos, guiones gráficos sobre la Revolución Francesa... ¿Viste el de Darwin que compartió en esto? Buah. Era increíble. Es que fue un ejemplo perfecto del potencial. Para que quien nos escucha se haga una idea, el prompt era algo así como «Crea una presentación en español, de estilo cómic, de los años 70, en cada página viñetas con diálogos que se centren en la historia del Beagle y de Darwin». Y el resultado era algo que podías usar en clase al día siguiente. Una pasada. Totalmente. Yo misma quise probarlo. Le subí un PDF bastante aburrido sobre la fotosíntesis y le pedí una infografía. El primer intento fue un desastre, todo hay que decirlo. Suele pasar. Pero ajustando un poco el prompt, pidiéndole un tono más visual y menos texto, el segundo resultado fue asombroso. Esa curva de aprendizaje tan rápida es lo que lo hace tan potente. Pero claro, tanta popularidad trajo consecuencias. El clásico morir de éxito. Tal cual. La demanda fue tan brutal que los servidores de Google no dieron abasto. Y de un día para otro, la función estrella de crear presentaciones y cómics pasó a estar disponible solo para usuarios de pago. La frustración en el grupo fue palpable. Y comprensible. Totalmente. Pasamos de la euforia del «esto es gratis y cambia las reglas del juego» al jarro de agua fría de la monetización en menos de 48 horas. Uf. Es un caso de estudio perfecto de la dinámica del mercado actual. Te dan una probada de algo increíble para luego integrarlo en un plan de suscripción. Y mientras Notebook LM acaparaba los focos, la avalancha de noticias no se detuvo. Fue un no parar. Nada. Tuvimos la actualización de la voz de ChatGPT, que ahora está integrada en el chat principal. Mucho más fluida. También la nueva función de imágenes interactivas de Gemini. Aunque con un detalle que generó mucho cachondeo. ¿El qué? Para promocionar una herramienta de IA visual, usaron una foto de stock de Getty Images. No me digas. Es una de esas ironías que solo pasan en este sector. Tela. Luego tuvimos el lanzamiento de Flux 2.0, un nuevo modelo de generación de imágenes de código libre que promete plantar cara a los grandes. Y en el lado más oscuro, la noticia de una fuga de datos en OpenAI. Cierto. Afectó a correos y nombres de usuario. Un recordatorio de que nuestros datos están en el centro de todo esto. Y para rematar, un hito que parece sacado de una novela de ciencia ficción. El modelo Aristótele, una IA especializada en matemáticas, resolvió un problema del matemático Paul Erdős que llevaba más de 30 años sin solución. Es increíble. Es la prueba de que estas herramientas no solo hacen resúmenes o dibujos, sino que están empezando a expandir las fronteras del conocimiento humano. Totalmente. Toda esta vorágine en una sola semana te deja sin aliento. Y nos lleva directamente a la reflexión final que marcó el cierre de la semana, el aniversario. El de ChatGPT. Exacto. El 30 de noviembre se cumplieron 3 años del lanzamiento público. Y el comentario fue unánime. Parece que han pasado 10 años. Se abrió un debate muy interesante sobre la percepción del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué la evolución de la IA se siente tan vertiginosa? Mucho más que la de Internet o los móviles en su día. Sí, ¿por qué? Pues surgieron 2 ideas clave. La primera es que la IA es una tecnología que se acelera a sí misma. Cada nuevo avance sirve como herramienta para crear el siguiente, generando un bucle de retroalimentación exponencial. Y la segunda razón, que me parece igual de importante, es su utilidad inmediata y transversal. Sí. Un miembro lo resumió de una forma brillante. El que prueba la IA, por norma general, la adopta al instante, aunque sea para preguntar la receta de la paella. Es buenísimo. No necesitas un manual de instrucciones ni un periodo de adaptación. Su valor es evidente desde el primer minuto. Exacto. No es una herramienta de nicho, es una navaja suiza de propósito general que se puede aplicar a casi cualquier aspecto de tu vida. Profesional o personal. Esa facilidad de adopción masiva es lo que alimenta esa sensación de que todo está cambiando a la vez y a toda velocidad. Y quiero cerrar con una reflexión que compartió otro miembro, porque creo que encapsula el espíritu de esta comunidad a la perfección. A ver. Decía que, más allá de la fascinación tecnológica, lo que de verdad le entusiasma es exprimirnos la cabeza para aprovechar todo su potencial pedagógico desde una perspectiva ética y sostenible. Precioso, porque devuelve el foco a lo importante. La tecnología es el medio, es el cómo, pero el fin, el porqué, sigue siendo la pedagogía. Mejorar el aprendizaje. Y hacerlo de una forma responsable. Pues resumiendo esta semana de locos, hemos visto a una comunidad intentando construir cimientos firmes con marcos como DigComp 3.0, mientras el suelo no para de temblar con herramientas como Notebook LM. Que son tan creativas como volátiles. Y en medio de todo, una conversación constante y profunda sobre la ética. Lo que demuestra es que este ecosistema ha madurado. Ya no es solo la emoción por la novedad. Es un debate constante sobre la implementación real en el aula, sobre los límites legales. Ahí sigue la eterna discusión sobre el uso con menores de 14. Y sobre todo, sobre qué significa ser un buen docente en la era de la inteligencia artificial. Exacto. Y esa profundidad nos lleva a la reflexión final de hoy. La velocidad de la IA es abrumadora. Cada semana hay un modelo nuevo, una herramienta que lo cambia todo. Pero la conversación de esta comunidad nos deja una pregunta más importante. En medio de esta carrera tecnológica, ¿estamos dedicando el mismo esfuerzo a desarrollar nuestra propia perspectiva pedagógica sobre cómo usarla? Buena pregunta. Más allá de aprender el último truco, ¿cuál es el primer paso real que podemos dar para construir un uso de la IA que sea verdaderamente ético, crítico y sostenible en nuestro entorno educativo?